bueno, llegó con mal proceder. El marido como un trueno, llegó con mal proceder. Como lo iba yo a saber, que el chicharrón era ajeno. Como lo iba yo a saber, que el chicharrón era ajeno.